oh madre mía, adiós, adiós, adiós, de tu divino rostro me alejo con pesar. Permíteme que yo vuelva tus plantas a besar. Adiós, reina del cielo, madre del Salvador, dulce prenda adorada de mi sincero amor, de tu divino rostro la belleza dejar. Permíteme y que yo vuelva tus plantas a besar. Adiós, adiós.